Hola, soy Dante Tevez de FM Ashpay Percussion de Atamisqui, Santiago del Estero. Bueno, ha sido un gusto estar participando en el taller porque llevo la herramienta para poder realizar los informativos y así poder participar, ¿no? Y reportando.